Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Una oleada y con una cuestión así como, ¿no? De estar flotando. Traje algo de surf. En este surf sureño. Surf patagónico. Patagónico. Traje música surf porque yo sé que a usted le gusta, Dani Luke. Sí, sí. Y es una banda que se llama Nahualizers. Nahualizers. Los Nahualizers por Nahuel Huapi. Claro. Son de la ciudad de Bariloche. Y le rinden tributo al monstruo. ¿En serio? Sí, ¿al abuelito? Sí, sí, por supuesto. En honor al monstruo. Esto forma parte del catálogo de Somos Mapache Records, el sello que nos ocupa el día de hoy, que tiene base en la ciudad de Bariloche, Bien. Pero que también, digamos, edita bandas de toda la región, no solo Argentina, sino del sur de Chile también. Ah, mirá qué bien. Como algo que vamos a escuchar después, que es la ciudad de Valdivia. Interesante. Así que Neuquén, Cipolletti, General Roca, El Bolsón, toda esa zona está cubierta por este sello autogestivo. Y bueno, de los Nahualizers te puedo decir que tienen un álbum debut, que es de lo que estamos escuchando, que se llama Profundidad Desconocida. Profundidad 2016. Desconocida. Sí. El hogar de Nahuelito. Claro. Y el tema se llama La Playa de los Muertos. Ah, que también, Cipolite. Claro, esto se linkea con Cipolite. Sí, sí, sí, sí, con el Pacífico mexicano. Sí, la onda surf está. Está la onda surf. Está la onda surf. Sí. Y si te parece, vamos a escuchar otro tema de los Nahualizers. Me interesa Nahualizers. Que se llama Perrosaurio. Perrosaurio. A ver, escuchemos de Nahualizer Perrosaurio. Thank you. apareció el perrosaurio. Apareció, el ladrido de las profundidades. Ladrido gutural desde las profundidades del Nahuel. Sí, así es. Los Nahuelizers, un cuarteto de surf rock instrumental, como el género indica. Muy bien. De la ciudad de Bariloche. Y vamos a escuchar a otra banda, también el mismo sello Somos Mapaches, que se llama El Cuerno, con una producción del año 2014. Hasta donde yo sé, esta banda no sigue en actividad, pero me pareció, estaba bueno traerlo porque es representativo del sello. Y El Cuerno. El Cuerno, una banda de Bariloche. Bien. El álbum se llama Río Negro. Río Negro. Así, una cosa así, unas referencias regionales. Sí, sí. Pero van más allá, van... estilísticamente por ahí más cerca de lo que es el stoner o incluso un sonido más noventero grunge, pero mejor que te lo cuentes escuchar un poco. Acorde con el nombre, El Cuerno me suena a un grupo. ¿Te suena a eso? Es stoner, sí. Bueno, sí, escuchemos bueno. Lejos, que es casi una balada o una balada, y después algo un poco más rockero. Una balada stoner. Sí. Balada stoner. El Cuerno. El Cuerno. Una balada stoner. Del álbum Río Negro, editado en el 2014 y reeditado por Somos Mapaches este año, en el 2017. Ah, muy bien. En principio había sido una producción independiente, autoproducida por la banda, y ahora salió otra vez por este sello. Bueno. Sello que se define de esta manera. Dice, somos montañeses, primitivos, cabezas duras, luchadores pero sensibles. Nosotros suponemos que llevar un sello discográfico independiente es difícil en cualquier lugar. Pero evidentemente en un lugar donde todo es turismo y nadie apuesta a lo cultural, se puede complicar un poco más. Por suerte tenemos mucha energía depositada en este proyecto. Y sin energía no hay proyecto, no hay proyecto que se sostenga, independientemente de la locación, pero es cierto lo que dicen, porque es una ciudad de efímera, ¿no? Porque la gente... Bueno, hay mucha gente que vive toda su vida. Está bien, bueno, pero es difícil, sí, dentro del grado de población que tiene, uh-huh, abordar un sello discográfico. Así que totalmente, muy meritorio. Sí. Meritorio también que editen a una banda de Chile que se llama Teoría de un Otoño Pasajero. Y vamos a escuchar un tema de... Vamos a escuchar probablemente dos, pero en principio vamos a escuchar un tema que se llama Manuel Gutiérrez. Y acá en la cabina de operación me preguntaban, ¿pero es el operador que tuvimos durante buena parte del año pasado? Manuel Gutiérrez. Manuel Gutiérrez. No, no es el mismo. Les quiero aclarar que esta canción está dedicada a un joven de 16 años que fue asesinado por carabineros en Chile en el año 2011. A raíz de las protestas estudiantiles y que derivaron en una huelga general, fue alcanzado por un disparo de UCI en esa jornada de huelga. La historia es terrible porque él ni siquiera estaba en la manifestación, estaba acompañando a su hermano discapacitado en silla de ruedas y fue alcanzado por una bala de carabineros. En honor a la memoria de Manuel Gutiérrez es que Teoría de un Otoño Pasajero grabó este tema que vamos a escuchar a continuación. Curar tus heridas, déjame renacer. Teoría de un otoño pasajero, se llama lo que acabamos de escuchar, el tema Manuel Gutiérrez, de LP Métodos para Emprender el Vuelo, editado en febrero de este año por Somos Mapaches Records. Casi música de confort para volar, disculpen que te lo diga. Bien, ¿y qué más tenemos? Tenemos otro tema más de este grupo, que es de Valdivia, o si no, te puedo ofrecer un tema más del Cuerno, que es la banda que habíamos escuchado antes, como para cerrar este informe, y casi te diría el programa de hoy, porque ya estamos llegando casi al final. Faltando 7 minutos, podríamos ir con algo así como... ¿Usted quiere más hardcore o más stoner punk? Y vamos con algo stoner punk, ¿no? Bueno, volvemos a escuchar algo del Cuerno, entonces, si le parece. A ver. Imagen Venta, todo junto, así. Imagen Venta. Imagen Venta. Sí, también del mismo álbum, que todo esto se puede descargar de la plataforma somosmapacherecord.bandcamp.com. Ahí se descarga toda la discografía de estos grupos y de otros, que no traje hoy para escuchar, pero que te puedo tirar algunos nombres, como Amor Gillette. Ah, una banda de punk rock de Bariloche. Interesante. Que tiene un disco en vivo ahí que también lo pueden chequear, que está bastante bien. Rebeca es un cuarteto más que tira hacia el indie, el shoegaze. Ajá. Y el dream pop. Sí, sí. Y Rompe Vidrio, con ese nombre, es punk. Punk, Neuquén. Sí, una banda punk de Neuquén. Bueno, pero bueno, vamos a escuchar algo del Cuerno. Así como escuchemos para el Cuerno. Este bloque. Vayámonos al Cuerno con el. Imagen Venta. Imagen Venta, el Cuerno de Mapache. Menos así, ese es tu lado amargo y no querés mirar quién sos. Y a punto de esconder en un espejo admirándote. Estás cambiando todo por ser, queriendo ver lo que aún no ves. Y es verdad, es que no estás mirando. Y es verdad, es que no we'll El Cuerno. El Cuerno. Sonando aquí en La Tribu del sello Mapache Discos. Somos Mapaches Records. Somos Mapaches Records. Así lo pueden buscar en Bandcamp y descargarse todos estos hermosos álbumes. Bueno, muy bien. Celebramos la existencia de sellos independientes en todo federales, el territorio. Claro, federales. Y más en el sur que pues, está fresco. Está fresco, sí. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué van a hacer este fin de semana? Así la gente también, ¿no?, va tomando partido, ¿no?, por alguno de... A ver, usted, tanto taca. Dígame, ¿qué tiene para ofrecer? Yo este fin de semana no voy a estar presente en la ciudad de Buenos Aires. Me estoy yendo al Chaco, al Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno. Me acredité como periodista de La Tribu, así que gracias, muchachos. Bueno, y aparte como este representante del MIA, ¿no? Representando, vamos en representación de MIA, de Mujeres Incentivando Arte. También un poco en representación de La Tribu también, acá sí. Con el programa La Parte de Atrás. Así que bueno, el jueves que viene les voy a traer novedades de lo que fue, de todo lo que fue sucediendo, talleres, la marcha, las aperturas y el cierre. ¿Cómo viene el marco? Viene muy bien, hay un poco de tensión y mucha información sobre seguridad, sobre lo que sí, lo que no, sobre qué hacer si se llega a pudrir, es como una de las... Bien. Hay mucha como mucha inseguridad en cuanto a ¿no? Sobre todo en este con cómo viene comportándose el contexto represivo. Con el contexto represivo hay mucho temor al respecto con eso, y más sabiendo que la policía chaqueña es bastante brava. Entonces, bueno, nada, tratando de mantenernos, de tomar todos los recaudos para mantenernos seguras, y viajo con el grupo de la nuestra fútbol femenino, las chicas de Superpoderosas Crew, que bueno, son todos movimientos sociales que viajamos juntas y esperamos llegar ilesas. Así bueno, que sí. Contaré sí. El jueves que viene. No, mantengámonos conectados ante cualquier eventualidad. Sí, señor. Pero bueno, celebramos este. Este viaje, sí. ¿Ustedes qué van a hacer? Manuel Palacios, ¿tiene algo para ofrecer a la audiencia? Bueno, como uno no vive solo del rock, y si quieren ver algo más en tono latinoamericano y parrandero. ¿Latinoamericano y parrandero? Sí, tocan los amigos de Alegrías de Apeso este sábado en el Quetzal. En el Quetzal. Ahí en la zona de Palermo. ¿Qué tal? A partir, creo que a las 23 horas se pueden acercar. Yo voy a estar por ahí con los amigos. Muy bien. Hablando un poco de cumbia y vallenato. Vallenato y ritmo rario. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, en el Quetzal. Bueno, ¿y usted? Yo no voy a tocar en el Barrock el día lunes, así que tuve que desarmar mi fin de semana porque tenía una serie de ensayos y cosas. Así que ahora investigaré hacia dónde poder derivar esta nostalgia, esta tristeza. Y me parece que no hay nada mejor que para la tristeza que retirarse. Así que nos vamos a ir retirando del programa, lo dejamos con Sonidos Clandestinos y nos vemos el jueves próximo a partir de las 14 horas en este circo radial llamado La Parte de Atrás. Chau. La Tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada. Estereofónica. La Tribu. Encendida.